Sí, bueno, buenas tardes para ustedes, muy bien, será. Sí, ha llegado este aumento que viene bien para todos los beneficiarios del sindicato nuestro, ¿no? Pero yo sigo sosteniendo lo que dije tiempo atrás hablando con ustedes mismos. Este aumento, que bienvenido sea, llega a destiempo. La inflación lamentablemente lo ha pulverizado y bueno, pero bienvenido sea, ¿no es cierto? Pero creo que en estas tres cuotas que este aumento ha llegado a nuestros afiliados, es importante, pero no alcanza a satisfacer lo que uno pretende para el afiliado, ¿no? ¿Cómo van a ser estas cuotas, Miguel? Bueno, las cuotas van a ser, por ejemplo, el básico no mueve en el mes de mayo, mueve el viático, que de 450 se va a 500, y lo no renumerativo, que está en 120, se va a 400, ¿no es cierto? Y allá por julio, el básico mueve de 1850, se va a 1850, ¿no es cierto?, de 1500, el viático queda en 500, pero lo que estaba como 400, no renumerativo, quedan 250 pesos, es decir que lo no renumerativo pasa al básico, ¿no?, y achica el no renumerativo, y allá por octubre, en 1850 el básico, queda en 500 el viático, y bueno, y el no renumerativo vuelve a aumentar para hacer un conformado de 2.700 pesos en octubre. Bien, es una buena cifra, por más que una parte se quede en negro. ¿Este acuerdo es a 6 meses, como están negociando gran parte de los gremios, o es un acuerdo por un año? Mire, el gremio lo quiere cerrar en octubre y ver que esta inflación, Dios quiera, el gobierno, estoy viendo en todos los medios, va a hacer una reunión para tratar de parar esta inflación. No va a ser fácil la cuestión de parar la inflación, porque ya está instalada y es muy difícil de controlarla ya a esta altura del partido. Dios quiera, hagamos voto como argentino, como obrero, de que esto se pueda controlar, y bueno, y que el sueldo del trabajador empiece a tomar un poquito de forma. Pero ya le digo, Martín, este aumento llega de tiempo y la inflación ya prácticamente lo ha consumido, ¿no? Espero que aquellos que contratan la seguridad privada tomen conciencia y no hagan como hacen cada aumento que tiene esta actividad, que empiezan a achicar, sacar obreros, dejar en la calle, que todos juntos tomemos conciencia y hagamos un esfuerzo para que el trabajador no siga perdiendo, porque por ahí llega un aumento que por ahí es bueno, pero si empiezan a sacar trabajadores de alguna actividad, achican por el aumento, bueno, eso tampoco es bueno para el trabajador argentino, para la sociedad argentina y tampoco para el gobierno, ¿no? Claro, ¿quiénes son los que terminan quitando trabajadores? ¿Las empresas de seguridad privada o las propias personas que tienen contratado? Las que contratan los servicios de seguridad privada, Martín. Como pasó con el aumento anterior, se perdieron 42 puestos de trabajo que no fueron reintegrados, es decir, se perdieron por el aumento que vino. Entonces, yo creo que acá el esfuerzo lo tenemos que hacer todos, trabajadores, empresarios, gobierno, municipio, todo. Pero por eso es bueno tener algo que controle todo esto, para que cuando venga un aumento no se achiquen los puestos de trabajo y la gente empiece a deambular. No queremos volver a esa época.